por vos. Nene, soy por vos. Estuvimos toda la noche juntos, pero nada pasó. Pero nada pasó. Pero nada pasó. Ay, negro, ¿para cuándo me vas a amar? Llega la madrugada y te llevo a casa en el camión. No aguantes este dolor, bolas llenas de amor. Prométeme dentro de poco vamos a abrirle la cara a Dios, muy juntitos los dos.